Bienvenidos a Café de Noche. Como pueden comprobar, hoy tengo un catarro de mucho cuidado. Este programa lo empecé hace unos días y de un día para otro, cuando estaba editándolo, me cambió la voz. Así que se notaba un poco raro, ¿no? De tener la voz muy nítida a muy, muy, muy arrugada, como pueden comprobar ahora mismo, como la tengo en este mismo momento. Aún así, no puedo dejar pasar este programa de casi fin de año. Quedan muy poquitos días para acabar. Y, por supuesto, no me quiero marchar este añito sin poner un poco de poesía, ¿no? Así que, según lo previsto, como lo tenía pensado hace unos días, voy a hacer este programa en el que va a haber mucha poesía. Disfrutad de Café de Noche, pónganse cómodos y nada, ya me contarán qué les parece. Muchas de las veces se me olvida deciros cómo me llamo. Me llamo Juan Díaz y soy el que presenta este programa en el que pongo mucha, mucha poesía, musiquita tranquila para esas noches en las que necesitamos relajarnos un poquito, ¿verdad? Bueno, relajarnos está mal dicho. Si acaso, no sé, pasar un rato tranquilo. Y bueno, espero que, como siempre, estéis aquí en Café de Noche haciéndome las noches más y más tranquilitas, ¿no? Esta noche de café me encuentro en mi casa, en Almería, para ser concreto. Más concreto. Y como siempre, pues os voy a poner buena poesía, que de eso se trata este programa. Y sobre todo lo que quiero es que os sintáis también vosotros en casa, ¿no? Que os sintáis cómodos aquí y que yo tengo hueco para vosotros, que ya lo sabéis. Hay mucho espacio aquí en Café de Noche para ustedes, ¿eh? Fijaros lo que me pasa. Que hoy he vuelto a pensar en vosotros. Sí, me he parado a pensar en vosotros. Y también Ana Azul se ha puesto a pensar en ustedes. Ha vuelto a pensar en ti. Así que vamos a escuchar este texto que es de Paco Punk, pero es leído por Ana Azul. El tiempo camina y no se marchitan tus recuerdos. Ni siquiera se asustan las mañanas que me observan caminar cabizbajo. Me encierro en esta confusión que has sembrado en mi destino. Estas noches de otoño se han convertido en retazos de imágenes borrosas. No te imagino en ningún rincón y en ningún rincón acaba de estar lleno. Falta tu sombra, tu sonrisa, faltan tus palabras. Nadie volverá a llamarme pequeño y yo tendré que vagar por esas obsoletas tierras de nadie, donde mil rostros ajenos a lo nuestro me quieren poner precio, mil caras que no tenían cabida entre tú y yo. Ahora, solo y sin guía, castigo mi alma y doy pellizcos pequeños a mi figura, a mi ser, que poco a poco se va perdiendo entre tanto ruido. ¿Por qué? ¿Dónde van estos inviernos rotos? ¿Dónde van estos veranos que me han robado? Tantos y tantos días que me desaparecieron. Me alejo de la idea de mi derrota. La realidad ganó esta batalla hace mucho más tiempo que todo el que llevo muriendo. Me alejo de reconocer que ya no estás y que no vas a estar. Me alejo de ti y me alejo de mí. Si pudiera dar rienda suelta a todo este amor que me congela, quemaría los primeros rayos de luz que asoman a tu ventana a pasos desnudos, sordos y ciegos de madrugada. Si pudiera recobrar la cordura, aunque tan solo fuera un par de minutos, te seguiría echando de menos. No sabes cuánto te sigo queriendo, ni cuánto te necesito. Temo reconocer que quizá lo hayas olvidado. ¿De dónde sacaré fuerzas para que este amor no muera nunca? Me haces falta, tú. Hoy he vuelto a pensar en ti. Ha sido esta mañana. A algún momento mágico que nunca debió salir de la alcoba, se ha marchitado entre tanto ruido y me ha venido a la mente. Por un instante he sacado fuerzas de flaqueza y, resignándome a esta derrota tan sumisa como áspera, he vuelto a pensar en ti. No sé qué es lo que paseará por tu cabeza y no puedo seguir el rastro de tus pasos. Hoy he vuelto a pensar en ti. He escuchado esas canciones que marcaron ciertos momentos que solo sabemos tú y yo, que nos pertenecieron y ahora son pasto del olvido. Me he perdido entre las páginas de esos libros que solíamos leer. He vuelto a ver la foto, tus escritores en la contraportada y de nuevo me ha dado un vuelco al corazón. Como un salto al vacío, todo me recuerda a ti y no sé cómo olvidarte. Te quiero tanto. Hoy he vuelto a pensar en ti. Me han dolido esos besos que se quedaron en el tintero. Me han dolido las caricias que nunca me protegerán. Me han dolido los ecos de tu voz galopando por mi sien. Me ha dolido tanto, pero tanto, pensar en ti de nuevo. Hoy he vuelto a pensar en ti. Como siempre, de tanto castigo se me ha quedado esa sonrisa de idiota. Esa sonrisa que se me quedaba durante horas cuando me dejabas con un hasta más tarde, hasta la noche, pequeño. Esa sonrisa en la que alimenta tanto y tanto cariño indómito que no te entregué. Hoy he vuelto a pensar en ti y, a pesar de todo, ha sido bonito. Hoy he vuelto a tenerte entre la piel, en la piel del corazón. Estas vacaciones ya se encuentra Ana Azul en su casa de Asturias y como colaboradora nuestra del Café de Noche solo hay que decirle que muchas gracias por todas las semanas, de alguna manera o de otra, dejar que yo ponga aquí sus audios, ¿no? Y también otra colaboradora no menos especial es Sarai Pavón. Uy, se me ha liado un poco la voz. Que viene con una poesía de llamada Mochilas Anatómicas. Mochilas anatómicas. Mi garganta está fría, se ha ido sin mí, lejos. Me ha dejado zapatos distintos y un traje cualquiera. Mi voz busca tu voz, tu poesía oxigenada, pero no hay manera de enfocarla. Tengo un atuismo muy denso, palpable, y mi mano aún no reacciona. Se queda colgando como si fuese la mochila anatómica del bolígrafo. Como si no quisiese darse cuenta de que luego tu voz es la mía. También a Sarai quiero dedicarle mis mejores deseos para este año que viene y desearle también una feliz Navidad. Navidad entendida como encuentro con familiares y amigos y demás. La Navidad en sí es un poco absurda. Es decir, comprar por comprar y todos esos adornitos a mí, bueno, particularmente no me gustan, así que lo que deseo es que ese encuentro con sus familiares sea total, ¿no? Que lo pase muy bien con ellos y que nada, y que si por lo que sea me necesita, que me llame. Que yo siempre la voy a escuchar, ¿no? Al igual que ustedes la escuchan por aquí por Café de Noche, yo estoy dispuesto a escucharla siempre, siempre, siempre. Y bueno, también otro colaborador de este año es Alejandro Ruiz, o Atambarno en una herramienta en común que tenemos él y yo. Y nada, viene con. Y dale, conviene. Venga, viene, venga, viene, venga, viene. Va a recitar una poesía que se llama A Medias. Y me parece que me corrija él luego que no es una poesía suya, sino del grupo en el que participa, el grupo de poesía Baratillo Joven. Taza caliente, humeante, sublime oscuro néctar en ella, el aroma flota etéreo, embriagando el sentido. En cada sorbo exquisito danzan extasiadas las papilas, el placer recorre la garganta, la tentación hecha bebida, goza exceso, chocolate, y alcanza aún mayor dulzura con tu cómplice mirada en cada sorbo compartido. La vida. Ah, bueno, antes de nada, que sí, que feliz Navidad, Alejandro, que pases un buen tiempo con tu familia. Decía que la vida está llena de paradojas, ¿no? Y bueno, habrá gente que, como yo, no sepa exactamente qué es esto de una paradoja. Una paradoja es una declaración en apariencia verdadera que conlleva a una autocontradicción lógica o a una situación que contradice el sentido común. En palabras simples, una paradoja es lo opuesto a lo que uno considera cierto. La identificación de paradojas basadas en conceptos, en apariencias razonables y simples, ha impulsado importantes avances en la ciencia, filosofía y las matemáticas. Yo no quiero soltaros mucho, mucho rollo con respecto al significado de paradoja, ¿no? Me llamó mucho la atención el nombre de un vídeo de Lío Tenea, que lo podéis encontrar fácilmente en YouTube. Lío Tenea, ese Li es con Y. Y bueno, ese vídeo se llamaba precisamente Paradojas. Y creo que merece la pena poner aquí el audio en Café de Noche, porque bueno, aunque se trata de prosa, también hace mucho, mucho uso de poesía dentro de la prosa. Y si vosotros no pensáis igual que yo, pues me lo decís en los comentarios del Café de Noche y ya está, y no pasa nada. Tengo lo que quiero y quiero más de lo que tengo. Sé lo que soy ahora, pero no sé en qué puedo convertirme. En lo que quiera, dicen todos de todos. Y nadie sabe lo que quiere. ¿Qué más da entonces lo que quiero, si ni siquiera lo sé? Tengo hambre de aplausos y sed de justicia. La justicia no se bebe y los aplausos no dan de comer. A veces cuando lloro, río, y al instante no recuerdo si lloraba de felicidad o reía de tristeza. Si tengo que aceptar que solo sé que no sé nada, ¿qué hago con todas las cosas que sé? Como que el agua me calma la sed y verte enloquecer. No sé. No sé. Mis piernas pueden correr, pero van despacio. Mis brazos pueden levantar mi peso, pero no alzo el vuelo. Mis ojos. ¿Qué podrán ver mis ojos que no me hayan contado? Sé de algunos que dan algo a cambio de sufrir, de llorar, de vomitar. Sé de otros que dan mucho a cambio de creer en la felicidad. Conozco a uno que lo da todo a cambio de nada. Se supone que te tengo, pero no te encuentro en mis bolsillos. Mientras reparo en que te busco, me doy cuenta. Ella me tiene a mí. No le tengo miedo a la muerte, pero no quiero morir. Me pregunto si es como afirmar que sé volar, pero no voy a intentar lanzarme. Si la humanidad supiera las veces que he intentado plasmar en un folio las ideas que durante décimas de segundo veo como geniales, si la humanidad me viera parado, con la cabeza gacha frente a mi teclado, es cierto, les importaría un carajo. Son por los actos por los que se nos conoce. No valen los medios actos ni los intentos. Bueno, esos valen para ti, pero a ti no te valen. Tú quieres ser conocido. Eso sí es una actuación. Ayer vi llorar a un perro y ladrar a un hombre. Animales. Ayer vi a una maleta vacía y medité sobre mi vida. Somos para lo que servimos. Y si no es así, ¿qué somos mientras no servimos para nada? Somos todo lo demás. Paradojas. En este tiempo de Navidad, en este tiempo de café de noche, el amor es uno de los pilares bases de la vida. Y bueno, hay muchos y muchos y muchos amorosos, demasiados. Pero ¿qué son exactamente los amorosos? Y yo me lo he preguntado varias veces. Y la verdad es que no he dado con una respuesta exacta. Así que la mejor persona que nos puede decir qué es esto de los amorosos es nuestro gran poeta y querido Jaime Sabines. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. vacíos, pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos, y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Hace unos días me agregaron al Messenger. No me importa darlo por aquí, ya que gracias a esas conversaciones que tengo con mis oyentes, puedo encaminar un poco el programa. Y gracias a esas personas, sé qué poesía debo meter o qué sugerencia puede venirle mejor a Café de Noche, ¿no? Entonces yo dije que mi Messenger era jdesanchez@periodistas.com. Bueno, el caso es que me agregó un colombiano. Este colombiano se llama Dani y dice que a su novia y a él le encanta la poesía. Les encanta la poesía, ¿no? Y me pidió que leyese una poesía suya que no tiene título, vamos, yo creo que no. Y nada, me dijo, a lo mejor no te gusta, a lo mejor está mal escrita, ¿no? Pues mira, Dani, a mí me parece bonita y la voy a leer. Y además, creo que me pediste que se la dedicase a tu novia, ¿no? Pues ya está, de tu parte yo se la dedico y espero que a los oyentes de Café de Noche les guste esta poesía que has escrito con cariño, con mucho sentimiento, ¿no? Te amo porque eres tan ajena y tan cercana. Te amo por medio de tus labios. Te amo porque la oscuridad te abarca, porque el día se eclipsa. Te amo, pero aún no sé cuándo, de qué forma o estructura, si tiene dirección o sentido. Solo sé que te amo por tus risas. Y si pensara por un segundo si amarte, dos veces te amaría, sin quejarme de la espera. Te amo, y de amor moriría, pero mejor vivir para amarte, así sea a escondidas. Espero que esta poesía os haya gustado y a ti, por supuesto, Dani. Y nada, ya me comentarás, ya me dirás, ¿eh? Y quien quiera puede participar en Café de Noche. Vuelvo a repetir otra vez más, no más, ¿eh? jdesanchez@periodistas.com. Me habláis por ahí, es un Messenger normal y corriente, y me decís, oye, que tengo una poesía, que quiero que me la leas, quiero que se la dediques a fulanito o a menganito. Oye, que no me parece que estés haciendo un buen uso de la poesía, que quiero que leas a este y al otro y al otro. A mí me da igual. Yo soy un servidor. Y, o sea, yo os sirvo a vosotros, por supuesto. Y también, si esa poesía que me decís está correcta, está bien, esa poesía vuestra que queréis que lea, pues sin problema ya veis que lo hago, ¿eh? Que la leo y que la dedico y demás. Así que bueno, vamos a seguir con este café de noche, que hay por supuesto todavía un poquito más, y hoy es un programa especial, un programa que se está alargando, que espero que no os resulte pesado, y aquí seguimos, ¿eh? La siguiente poesía es... Pues no es una poesía exactamente, sino un texto de Olga Nelly y que Troniqueto, un chico que conocí por el YouTube y tal, destaca en su canal de YouTube. Vaya redundancia me ha salido, pero es así. Este chico no tiene página web. No sé si escribe poesía o no. El caso es que este texto me gustó mucho. Y espero que vosotros también, pues eso, lo que digo siempre, que me repito más que el ajo que dicen, que disfrutéis de este texto, de este audio, de Troniqueto. Tal vez no toqué el fondo del mar, pero sí toqué el fondo por mis errores. Mis emociones llegaron a las entrañas de frías presiones y al límite de la oscuridad. Sin embargo, disfruté de ballenas llenas de amor y cuánta burbuja me hizo reír. Ahora solo pido ya no estar allí. Añoraba la luz, añoraba el final. Es inconcebible cómo lo más preciado puede convertirse en un golpe letal para el vivo. Y a pesar de la humillación y la voluntad denigrante, en esa penumbra de mediocres, la luz más mínima es la más alentadora para reconocer mi primer error y encontrarme con mi peor enemigo. Yo mismo. Permití el tropiezo, decidí hundirme, y fui yo quien pidió más de todo aquello que logró desbocarme en lágrimas. No me sentí en mis colores destellantes. Mi pasión quedó descolorida. Pero todo eso se ha ido. Hoy deseo volar nuevamente en mi unicornio de papel. Despertar ese corazón que palpita triste y reinventar esa sonrisa descontrolada que muchos aborrecen. Disfrutar de la libertad de mis manos, de mis labios. Que mis piernas me lleven a donde les pida, para platicar de mi pasado como un recuerdo increíble y compararlo con los más grandes ridículos que nadie jamás se atrevería a soñar. Quiero que las estrellas iluminen mi emoción y mi corazón se descontrole con simples sensaciones. Pero debo guardar cautela antes de partir de nuevo. Aprender de malos corazones y despertar con una sonrisa sencilla. Es momento de disfrutar mi soledad, trepándome a los cuernos de la luna y ver cómo los problemas son tan pequeñitos acá arriba. Ahora mis cicatrices forman mi esencia. No caeré de nuevo fácilmente. Ya quiero que sea mañana. Ya quiero que salga el sol. Queridos oyentes de Café de Noche, este año me lo he pasado muy bien con vosotros haciendo este programa y espero que todo vaya de maravilla. Yo creo que antes de Año Nuevo no voy a colgar ningún Café de Noche. Lo más posible es que no. Por eso quiero desearos lo mejor. ¿Una feliz Navidad? Bueno, pues una feliz Navidad, aunque yo no esté de acuerdo con estas fechas tan señaladas y demás. Yo lo único bueno que le veo a este momento es estar con mi gente. Y estar con mi gente también es estar con vosotros en Café de Noche, así que os deseo lo mejor, y que todo lo que os propongáis lo consigáis. Un abrazo, un beso para todas y nada, hasta el año que viene, ya lo veremos. Hasta luego.